la solidaridad y tantos regalos que existen y que nadie nos quite la alegría. En la mística y en la onda Olga Vázquez, con un patio repleto de gente, bandas tocando hasta que salga el sol. Nuestros propios regalos, los vínculos, la lucha en la calle. El amor se hace en la calle.